Esta es Notizandra Radio. Este es el reportero Notizandra con la noticia del momento. Noticias Notizandra. Angélica Joana Miranda Rodríguez es una joven colombiana que ha logrado obtener con la ayuda de sus padres, su esfuerzo y dedicación, el título de licenciada en Lengua Castellana y Comunicación que le otorgó la Universidad de Pamplona. Durante sus estudios universitarios se ayudó con un trabajo para tener experiencia y asumir responsabilidades. Me siento feliz y agradecida de Dios por este logro alcanzado, le manifestó Angélica Miranda a Noticias Notizan. A continuación, la entrevista realizada por Félix Contreras, presidente fundador de la ONG Notizan. ¿Cómo se siente en este día de su grado de licenciada en educación? Orgullosa de recibir en esta noche el grado en el Hotel Bolívar. Le doy gracias primeramente a Dios, luego a mis papás, porque por ellos es que estoy acá y soy lo que soy por ellos. ¿Qué aspira desarrollar dentro de su actividad profesional ya como titulada? Bueno, espero ser una de las mejores docentes de Colombia, instruir a los niños, impartir una educación y ser el orgullo de la casa. ¿Tiene alguna perspectiva de trabajo? Actualmente estoy trabajando en Puerto Santander con el bienestar familiar, con un operador que es llamado Corpocés. Soy docente, atiendo 50 usuarios en 3 UAS de atención, con 17 y 16 beneficiarios por cada unidad. ¿Piensa particularmente conformar su propia empresa? Sí y no, pues en el campo de la educación hay muchos colegios, hay muchas instituciones de índole educativo y de formación que imparten conocimiento y es un poco complejo en el mercado laboral o en el mercado ingresar. ¿Algún mensaje a quienes no han estudiado en esta universidad? Bueno, los invito a que estudien en la mejor universidad del norte de Santander. Es una excelente universidad, excelente alma mater, que nos invita y con excelentes profesores que nos invitan a estudiar y a seguir adelante, no solamente en quedarnos en un pregrado, en una profesión, sino en seguir con una posgrado, con una especialización, un diplomado, en un magíster, en ser un PhD, en ser alguien en la vida. Si tú no tienes educación aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, desgraciadamente no eres nadie. Y para los jóvenes que todavía no han ingresado a la universidad, ¿qué esperanza les da de ser parte de una institución educativa como la Universidad de Pamplona? Bueno, les digo a los futuros estudiantes de primer semestre de universidades que continúen en la lucha, que continúen estudiando y no solamente estudiando, que mientras estén estudiando adquieran un trabajo, así sea en lo mínimo o ganando lo mínimo o ganando menos del mínimo, ¿sí? Pues esto usted adquiere experiencia y no solamente adquiere experiencia, sino adquiere en su vida, adquiere responsabilidades. Yo desde el quinto semestre empecé a trabajar, donde en un colegio solamente me pagaban 180 mil pesos, pero esto me sirvió para luego entrar a la Fundación Héroes de Colombia con el batallón. Un mensaje para el mundo, especialmente para los colombianos que han salido de nuestra patria a buscar una nueva vida. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, en Colombia, si empezamos por nosotros mismos, empezamos a cultivar, a tener esa cultura, podemos cambiar nuestro país, podemos ser alguien diferente. Debemos educar no para las competencias, sino para la paz. Eso lo dice Nelson Mandela. Es uno de los legados que él nos dejó. Presidente Nobel de Paz. Debemos educar no para las competencias, sino para la paz. Gracias, muy amable. Bueno, gracias. Este es el reportero Notizan con la noticia del momento. Noticias Notizan. Esta es Notizandra Radio.